Marciane, ¿qué? ¿Ah? A lo magón, con el baretón metido en Libutón, en el calentón, con el cuaretón, pues el problemón, malo, pero de buen corazón. A lo matón, con el baretón metido en Libutón, en el calentón, con el cuarentón, pues el problemón, malo, pero de buen corazón. Bella, quiera, disco de que quiera, soltera no pa' cualquiera, mamá era. Bella, quiera, disco de que quiera, soltera no pa' cualquiera, mamá era. Le doy mamá era pa' los gires, pa' la cera. Tiene Carolina Herrera, Gucci, la cartera, Salón y la pulsera. O oh, que se no de estera, nadie se entera. Por si haga la pistola, de vera, vamos siempre a soltera. No pa' cualquiera, si no le meto santera. Usted me dice, yo la hago como quiera y donde quiera. Te lo hago como hago, dinero de mil maneras. Gata fiera, tu aviso y al que te huele, cortamos carrera. A lo matón, con el baretón metido en Libutón, en el calentón, con el cuaretón, pues el problemón, malo, pero de buen corazón. A lo matón, con el baretón metido en Libutón, en el calentón, con el cuaretón, pues el problemón, malo, pero de buen corazón. A lo matón, a lo matatán, un jerarca con pura tola traída hasta Afganistán. Bonitillo, riqui, chiqui, dime si tú estás friki, pa' que tome una piqui, ram, pam. Báilame, encima mío, desnúdate, vente y trépate, empépate. Yo sé que tú quieres que yo brr, de los de la cutre, la parrache. Músculo encima mío, mientras estoy fumando, tenemos toda la pared. Hay poder y contrabando. A lo matón, con el baretón metido en Libutón,